Perdona, se le da una cara manchada. Sobre todo si te lo quisima, adiós del cielo, a los padres y los padres, somos una cosa inútil, cuando son dos,